Mañana vamos a darle la bienvenida ahora a Ana Faseca, justamente para hablar de esta jornada que recién nombrábamos de cannabis medicinal, un proyecto de reforma para el autocultivo. Ana, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchani, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Buen día. Bueno, Ana, contanos un poquitito la jornada. Va a ser entonces este día viernes. El día viernes a las 7 de la tarde por la plataforma de YouTube de Extensión. Y así que después van a charlar un ratito con Cecilia Estigueta para que les cuente un poquito más de Extensión Universitaria. Y bueno, acá estamos esperando, es nuevo para nosotros, ya hemos hecho el Zoom con otras, o sea, de espectadores, digamos, charlando un poquito, pero algo organizado por nosotros junto a Extensión es la primera vez, así que bueno, esperemos que todo salga muy bien. Vamos a charlar un ratito sobre el tema del borrador que el Ministerio de Salud presenta al Consejo Consultivo Nacional para la reforma de la 27.350. Bien, bueno, ¿quiénes van a estar, Ana, participando? Y vamos a estar los disertantes, somos la doctora Marita Polifroni, María Polifroni, va a estar Fernanda Menéndez y Silvana Hanglin de la Asociación de Abogados, el doctor Gastón Barreto de la UNICEF, de la Facultad de Ingeniería de La Barría, que es integrante del Consejo Consultivo Nacional, lo cual es un gran orgullo para la UNICEF, la diputada Melissa Greco, el otro integrante de la agrupación, Alejandro Ramírez Llores, que para nosotros es el indio, también lo conocemos como el indio, sí. Y yo. Muy bien. Bueno, así que va a ser interesante y con todas las voces. Sí, sí, va a haber varias voces y bueno, se va a charlar un poquito de todo. Melissa va a contar un poquito de los proyectos que tenemos desde la asociación con la Cámara de Diputados, o sea, con el aval de la Cámara de Diputados, a los cuales también, como siempre, se van a integrar el municipio, la universidad, el Colegio de Abogados de Azul, la Departamental Azul y la Asociación de Abogados de Tandil. Siempre trabajamos en conjunto, esto siempre ha sido la característica desde los inicios de la agrupación, desde que nos conectamos con Extensión Universitaria y de ahí, bueno, se abrió la ventana a que se sumen las otras instituciones públicas, ¿verdad? Seguro. Así que, como siempre, trabajando así, mancomunadamente, que es la forma en que las cosas salen bien, cuando están todas las instituciones acompañando, y que eso también ha hecho, como decimos siempre, que Tandil tenga una impronta especial dentro del movimiento, o excepcional sería mejor la palabra, dentro del movimiento canábico en Argentina, ¿verdad? Porque regionalmente se usan las herramientas que se tienen a disposición. Algunas agrupaciones han ido por la ordenanza, nosotros hemos ido por el trabajo institucional. Así que bueno, estamos muy contentos de esta jornada. Sé que en un momentito hablas con Cecilia Astigueta, que ella te va a poder contar bien la óptica desde la universidad. Bien, bueno, porque van a estar también el doctor Marcelo Abba como vicerrector de UNICEN. Sí, ahora Ceci te confirma todo eso, que es la que y Cecilia va a ser la moderadora. Hablamos un minutito con ella, si te parece, Ana. Sí. Bueno, un saludo grande para Cecilia. Bueno, y muchas gracias por llamarme, ¿eh? Muchas gracias por estar siempre presente. Bien, gracias, un beso te mandamos. Hasta luego. Bueno, muy bien, ¿eh? Entonces nos invitaba Ana Facecas con esta jornada de cannabis medicinal, el proyecto de reforma para el autocultivo, que se va a realizar el 7 de agosto a las 19 horas, con esta transmisión en vivo por el canal de YouTube, Extensión de UNICEN. Ahora sí, ¿está Cecilia? Bien, Cecilia, te damos la bienvenida a vos ahora. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias por estar difundiendo esta actividad. Ahí está. Ana me decía, bueno, chau, y yo digo, debe estar en otra línea Cecilia, porque bueno, pensé, imaginaba yo que estaban juntas, así que... Sí, pero no, no se puede, no se puede, estamos con protocolo. Claro. Está muy bien, está muy bien. Por eso, bueno, la charla también, la jornada va a ser por YouTube, que es interesante. Vos vas a estar ahí como moderadora. Así es. Bien. Bueno, contanos un poquitito más entonces también acerca de las presencias y los temas, un punteo de los temas que se van a estar debatiendo, Cecilia. Lo que vamos a estar haciendo es conversando sobre cómo se hizo este trabajo en Tandil y después a nivel regional en este tema de cannabis medicinal y cómo fuimos interviniendo las instituciones del Estado y organizaciones sociales. La verdad... empezando a conocer el tema a través de la gente, de las agrupaciones, del dolor de los pacientes, de las incertidumbres de los médicos, de las opiniones de los psiquiatras, las opiniones encontradas, de los abogados. Fue todo un camino desde 2017 hasta la fecha que ha sido un gran desafío para la Secretaría de Extensión que dirige Daniel Herrero, para la universidad, ponerse en este tema de gran sensibilidad y también de gran incertidumbre, ¿verdad? Uh-huh. Para nosotros fue un trabajo maravilloso, aprender constantemente y sobre todo a empezar a ver la posibilidad que tenemos las instituciones del Estado de poder ayudar a gestionar a este tipo de organizaciones, a la gente, en temas que son urgentes, o sea, la calidad de la vida de las personas, el dolor de las personas no puede esperar. Uh-huh. Y pudimos entender eso y pudimos acompañar eso. Fue muy importante en esto, por supuesto, el apoyo de la Asociación de Abogados de Tandil, porque todo el tema legal para nosotros también era nuevo, para ellos también. Así que un poco eso es lo que se va a estar mostrando, va a estar el municipio, la municipalidad nos acompaña y eso para nosotros fue muy importante, el apoyo del Sistema Integral de Salud, con el cual pudimos capacitar en varias oportunidades a los profesionales y médicos y veterinarios en Tandil, trayendo información, que es lo que nos está faltando. Así que esa es la gran tarea para nosotros, lo que tiene que ver con formar, con capacitar, es un poco el rol de la universidad, que a la vez está formando y capacitando en este tema, que no es nuevo, en el mundo no es nuevo. Para Argentina es un poco nuevo, para la academia es un poco nuevo, pero no es nuevo. Uh-huh. Es un tema que tiene 1000 años y que en 1000 lugares del mundo es ciencia ya. Nosotros, Cecilia, por la ley, estamos en periodo de investigación recién, sí. Hace algunos días cuando hablábamos con Gastón Barreto, justamente integrante de la Casa de Estudios, como investigador de CONICET también, que va a estar, sí. Que sí. Va a estar charlando, pues justamente va a ser uno de los oradores de este viernes. Pero quería llevar a este punto, ¿no? Él en ese momento nos hacía referencia a los anuncios que se hicieron desde el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, y de la importancia que tenía eso como para empezar a debatir más allá de que faltaban algunas cuestiones. Evidentemente, este tipo de charlas va a permitir seguir avanzando en esta discusión. Nosotros cuando vimos que salió esto, lo primero que dijimos es tenemos que salir a compartir la información, porque cuando salen estos temas la gente, la palabra borrador es como si no la viera y empieza a tomar como que ya es y estamos muy lejos de poder autocultivar. Entonces la primera obligación es salir a explicarlo bien, ¿verdad? ¿Qué es un borrador? ¿Qué es un decreto? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es una ley? Por eso las abogadas van a estar hablando de esto. ¿Qué cambiaría si este borrador se termina cumpliendo y es un decreto de ley y tiene reglamentación? Estas cosas que son las que la gente quiere saber. Gastón nos va a contar eso, cómo es un consultivo de cannabis en el Ministerio de Salud de la Nación, qué hace una universidad ahí adentro. O sea, son todas las preguntas que queremos contarle a la gente, ¿verdad? Melissa Greco, que es diputada por la quinta sección, que es tandilense, el compromiso que tuvo ella antes de ser diputada con el tema de cannabis, el proyecto de ley que está por presentar en la Cámara, las capacitaciones que vamos a estar haciendo provinciales. O sea, la verdad que tenemos mucho para andar, estamos en pleno camino y por eso se los invitamos a que estén, escuchen. Uno de los disertantes va a ser el indio, como le decimos nosotros, que va a dar mucha información sobre el tema del autocultivo. Si esto se reglamenta, se decreta, ¿tenemos información para darle a la gente de cómo hacer esto? Bueno, hay trayectoria, hay camino andado sobre eso, vamos a contarlo. Lo mismo María Polifroni, ella es una de las primeras médicas en Tandil que hizo una capacitación, ella está capacitada, tiene un posgrado en terapia en cannabis. Entonces, es aprovecharla, es contar todas estas cuestiones que tienen que ver con el hacer médico. Lo ha contado Anita en otras organizaciones, Ana Faseca, en otras jornadas. Hay casi 200 médicos en Tandil acompañando a los pacientes con receta, porque esto es lo que le da un cuidado al paciente, súper importante, pero al médico le falta, así que porque no ha tenido tiempo, no hemos dado la información a todos, así que ese es el camino que tan pequeñito que estamos tratando de transitar. Pero importante, y Cecilia, importante. Tenemos la gran suerte, ustedes vieron en el evento la cantidad de instituciones que nos acompañan, sí. Y eso es como que lo que más nos llena el corazón, ver que hemos llegado a sensibilizar, porque eso es lo más importante. Y creo que ahí pararnos firme en que este borrador se pueda concretar en una ley, ¿verdad? Seguro que sí. Cecilia, muchísimas gracias y quedaron todos más que invitados entonces. Gracias por difundir y los estamos esperando el viernes a las 7 de la tarde por YouTube Extensión. Un beso, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí pasaba entonces.